empezamos esta polución sonora. Es miércoles y han sido unos días bastante fríos, pero ya llegamos para calentarnos con algo de música. Esta noche les traemos, precisamente ya que ha llovido tanto que parecen ríos las calles de Quito, lo más surfero del 2010. Vamos a surfear, oye. Buenas noches, amigo. Buenas noches, empezamos esta polución sonora. Esperemos que les guste lo que les tenemos para presentar con nuestros amigos de Psycho Rex. Y también tenemos a los amigos de Brainwash, que nos tiene ahí un... Ya venimos con los temas y vamos, empezamos con... ¿Qué empezamos, amigo? Esto es lo más surfero del 2017, aprovechando las lluvias y las inundaciones. Y como les decíamos, nos acompaña una banda de que está dentro de este compilado. Es un compilado de varias bandas en las que está Chuchaki de Argentina, está Brainwash, está El Tiro, está, bueno, algunas otras que las iremos escuchando en el transcurso del programa, porque eso es lo que tenemos para esta noche. Un saludo a todos esos locos ahí de la banda, ahí de los, de todos los que participaron en esta nota y que no pudieron estar aquí. Vamos a ver si los logramos contactar y vacamos. Ahorita empezamos con bonita, dice. Chévere, de una. Vamos entonces a empezar con este compilado. ¿Con qué vamos, amigo? Todos los panas de Argentina que vinieron aquí, también creo que vinieron por acá, ¿no? Sí, que sí. Sí, ya estamos ahí a punto de editar. Estamos con full material editando ya. Sí, desde el anterior año tenemos a Consumata, Sonidea también, que estuvo por acá, así que... Vamos entonces, esto es Chuchaki, Prisión, lo más surfero del 2017. We'll be right back. saludo de parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte. Desde Ecuador, desde España, Eyaculación Postmortem, presentando su nuevo disco, Noches de Blanco Satán. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la puta mierda! Un show único que no te lo puedes perder. En escena, Eyaculación Postmortem, Víctor Borte, La Calle Morgue, Antipáticos Rock and Roll, Electroshock Therapy, Ojos Rojos. Sábado 20 de mayo. Entradas a la venta en Cannibal Tattoo Shop, Centro Comercial Espiral, local 114. $20. Día del evento, $25. Organizado por Estudios Crusty Look. Recordarle a la gente que este 20 de mayo, o sea, este sábado, va a haber un conciertazo acá. Se viene en la industria Eyaculación Postmortem desde España y pues, ¿qué más bandas para acompañarle que las bandas de el underground quiteño? Y pues, ¿qué bandas tenemos para este concierto, amigo? Nos acompaña una de ellas esta noche, Los Antipáticos, estará ahí en el escenario. Está Marco Pático. Allá estará aquí. También noches, Los Ojos Rojos. ¿Y a usted qué le pasó, amigo Juan Carlos? Viene ahí abollado. ¿Dónde metió la pata? En todo caso, están listos para el sábado, ¿no es cierto? Listos y dispuestos. Chévere. Estamos ensayando, o sea, hoy fue nuestro último ensayo, así que lamento informarles que si es que tenemos errores, no se culpa. Eso tendremos el sábado. Estará Antipáticos, Ojos Rojos, Electroshock Therapy y el DJ Víctor Vortex y La Calle Morgue también, y además de Eyaculación Postmortem desde España. Y hoy estamos escuchando en cambio algo de lo más surfero del 2017, que es este compilado que se grabó en Psycho Rex. Fue grabado en Psycho Rex y de eso salieron interesantes propuestas musicales, entre ellas los de Brainwash. Aquí están los palos, preséntense, muchachos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué me pueden contar de Brainwash? ¿Qué es esto que se han inventado en lo sonoro? Es algo en contra de todos y a la vez para todos, amigos. Y saludos para toda la gente que nos viene escuchando, y gracias. Es justamente para ellos y no para nosotros como amigos, sino para la gente. Bacán. Me presento, soy DJ Prole Camello, aquí en esta nota Brainwash. Bueno, en resumen, la onda es como mezclar algo rock and rollero, full antaño, pero mandarle la onda que vivimos, que es los samplers, que todos tenemos samplers de lo que hemos visto, noticias, de la televisión, se te queda esos comerciales, anótatos, mandamos ese contenido, no queremos ser política, solo que la gente abra su ojo, cachas, con algo diferente, tiene algo de rap, algo de lo que hemos vivido en las calles, y el surf, rock and roll, que siempre estaba presente, vacila el tema. Bacán. Ustedes grabaron parte de este compilado, ¿qué tal eso de grabar en Psycho Rex con el Diego y todo? Una vez, la verdad que estos manes nos han acolitado, o sea, desde que escucharon nuestra banda, nos han acolitado en un montón de cosas, y grabar con ellos siempre ha sido full cómodo, no nos han tratado de manejar como un molde, sino más nos han dejado ser libres y capturar la esencia de la banda, que es full energía, y es eso, más que nada agradecerles siempre ese trabajo, siempre en cuenta. O sea, me parece una propuesta súper interesante que, o sea, no hay aquí, es algo nuevo, innovador y también, o sea... Bull Reynolds. No pueden encontrar mi foto ahí. Bull Reynolds. Tranquilo, no. ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste? Escuchamos Dónde Está Satanás, que fue lo que nos gustó. Primero, el baterista es primo de este man del Marco. Ya. Mandamos un saludo a Robert. Bacán. Entonces, por ese lado, hola, ya les conocíamos a estos panos, y por eso también tocamos en La Noche de Pecados. Hace un año, ¿no? Sí, un año ya. Y ya, pues, nos pareció interesante, y ellos estaban también listos para grabar, y eso como que también coincidió el momento, y entremos a grabar, y pues grabamos ahí. Sí. Ya de parte de Psycho Rex, ¿de dónde te nace esto de querer grabar a bandas, proyectos nuevos, gente, o sea, que está ahí? Siempre es lo que mueve mi motor, o sea, para toda la música. Y si no es mía, pues si estaban mis amigos cerca, para mí también es bacán porque se comparte. Casi siempre a mí esas sesiones me gusta estar con cerveza. Ahí yo les vendo cerveza. O sea, en este momento estoy informando, vamos a ponernos a vender cerveza. Y bueno, es chévere y me gusta trabajar, aunque no sea tan bien remunerado, pero te paga en otros aspectos, ¿cachai? Uh-huh. Y algún día, o sea, esperamos también crecer como estudio y o sea, seguir con esto de las recopilas. Cuando ahorita nosotros tenemos ya dos canciones más de Brainwash, tenemos unas dos más de Antipáticos, vamos a grabar el Dr. Caligari y también vamos a grabarle a los de Lambuxios, igual mandamos un saludo, entonces por ahí ya va saliendo otra recopila. Uh-huh. Bacán. Entonces estamos así también. A raíz de esto me dieron las ganas de sacarle también ese que dice Punk Explosivo, que es como que recordar todo el proceso que hemos venido, así todas las bandas, ahí están como 20 canciones de... Son como 10 bandas que han grabado el Psycho. Están Jonaslo y Los Atracadores, Locos por la Pega, Veneno para Humanos, Serpigio, Soluca Punk, Desalmados, Perturbados... Sí. Y así, un montón de bandas, BHP. Escuchemos algo de esto también, pues, amigo, ¿le parece? Claro, si te gusta, está en su peculiar. Llámale con saludo. Vamos con saludo. Suena con BHP. Estas canciones fueron grabadas en el año 2002, cuando teníamos Psycho ya en San Bartolo. Siempre esperábamos por allá unos 3, 4 años de nuestra vida, fue allá en ese estudio. Qué bacán. También fue... O sea, casero, pero sin embargo, lo que queda es lo que importa. Eso sí, sobre todo. Entonces escuchamos Soluca Punk y BHP. Y volvemos, esto es Polución Sonora. Y todas las sensaciones que tiran a reclutar, porque están en civilidad, en sensación. suelo. Tenemos grabado todo. Este sábado 20 de mayo, eyaculación postmortem en vivo en Quito por primera vez. Estaremos con la polución sonora realizando la cobertura como siempre y esperemos que les guste el material que sacaremos. Vamos a poguear, chévere. Este sábado es de puro pogueo. ¿Sí o qué? ¿Cuándo están buenos? O sea, igual es algo diferente, que no, o sea, también más otro género. Ponte en inglés era diferente porque tal vez no sea más como punkero, si este es más como más oscuro, más para un público también un poco mayor, tal vez, quién sabe, no sé. Volviendo a lo que estamos escuchando esta noche, lo más surfero del 2017, ¿qué es surfear para ustedes, amigos? Brainwash, ¿qué sería lo más surfero del 2017 en ustedes? Para mí, lo más surfero, para mí surfear es siempre andar en la calle viendo la gente, la reacción de la gente hacia mi persona y hacia lo que representa mi banda y esta cosa. Siempre tengo en mi mochila escrito Brainwash, escrito todo lo que es esta cosa. No es una banda, es como una experiencia. Entonces, para mí surfear es ir por la calle dándoles en la cara a toda esa gente con eso. Cuando sales a tripear tu nota, tu estilo, tripear tu patín, cacha, no necesitas estar en una banda para tripear cualquier rola. No solo cerrarte y decir yo me he visto de negro y vacilo el rock, no, pana, vacila el contenido, eso es surfear todos los días. Andale ahí dando duro. Saludo para gente del comité pueblo ahí. Vacila esta amistad. Dios, esa gente. Para usted, amigo Marco Pático, ha surfeado. Claro. ¿Cómo? Días surfeamos en las avenidas. Ya sabes cómo llueve. Esta lluvia. Así que sal con tu traje de baño. Surfeando lo más surfero. ¿Y este amigo? ¿Qué es lo más surfero que le ha pasado a surfero? Chuta, lo que se viene, pues, amigo, estos conciertos que se vienen. Antipáticos, que ha crecido como banda. Buenas. Michael Graves se pasaron. Ya se viene la fiesta de los 20 años. Ah, sí. Tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas. Sorteos. 20 años, ¿no? Vamos con algo de... Vamos. La canción se llama Satanás. Hola, King Gordon. Vamos ahí, esto es Brainwash Satanás. Continuamos en esta polución sonora. Es interesante siempre ir descubriendo nueva música, sobre todo y hoy estamos escuchando estrenos, es decir, cosas que no han sonado en la polución sonora. Ahí escuchábamos a Brainwash con su canción Satanás. Qué bacana, güey. Satanás es amor, puro amor. Escuchábamos a Brainwash y seguido de eso estábamos escuchando a The Bastardos con Derrumbar, una banda ahí bastante nueva, pero que sí, la conoce muy bien. Sigue, o sea, están como en una para, sin embargo se dieron también como las cosas para que pudieran grabar en el estudio. O sea, sin embargo esa grabación se demoró casi unos 2 años. Para sacar 5 temas, ¿no? Sacamos 5 temas y ya terminamos. ¿Por cuánto fue nuestra? Claro. ¿Qué más le cacho? ¿Qué más le cacho? En la radio. Sin embargo, está bueno. Sí, es un buen material. Para mí, para, o sea, para mi forma de escuchar, es como también una de las canciones que se vende mal, o sea, como que es pegajosa, como un ritmo suave, uh-huh. No es tan punkero, así como el punk explosivo, que es más, tiene canciones que son más rápidas, más... Vale. Entonces esto es como un modo alternativo, así, canta la Tamia, tenía todos esos locos de Pablo Mora. A todos nos damos saludos de ahí, a Pedro Camello y por confiar en Saikos. Chéverísimo. Y recordarles también que el sábado Antipáticos estará compartiendo escenario con Eyaculación Postmortem. Dice que tienen un show de 1 hora preparado. ¿Qué nos cuenta de eso, amigo? Estamos listos para el sábado ahí. Tenemos un buen show ahí, no vamos a tocar ninguna de las que tocamos en Graves, así que no se preocupen. Como menos que quieran, ahí pedirá algo más. Usted va a pedir, amigo. Tú me vayas a saltando ahí. Qué chévere. Después de 20 años de hacer música, hay como canciones para hacer repertorios distintos, sí, en cada show, ¿no? Tenemos como para unas 2 horas y media, digo yo. Qué loco. Claro. Y tenemos 1 hora, claro. Son 18 temas que estamos contabilizando. Entonces vamos a darle duro ahí para dar un buen show y compartir escenario, que es lo mejor, y tocar con la gente ahí que se apoye. Qué chévere. ¿Qué me pueden contar de Eyaculación Postmortem? ¿Escucharon? ¿Les gustó alguna vez? Yo también lo escuché desde hace rato, unos 4 años. Es un buen post-punk y... Luego también da un show más macabro, es terrorífico. Entonces es más, como te digo, es más longótico. Algo así, todo dark, todo oscuro. Hicimos como que una nota igual pionera en lo que es el horror punk. Y esto define una cultura enorme, al menos de lo que hacemos como Brainwash, Psychobilly, horror punk, como Messer Chops, gente que ya mete samplers de películas de 50. Esa nota ahora es una cultura grande, que la gente no cacha, pero estos manes son pioneros, patín de las letras. Cachen ahí igual los chamos que están cachando recién, cachen, vayan, es una oportunidad única en ser estos manes, primera vez que vienen. Entonces es sábado en la industria, así que vaya, compre la entrada. Vaya, ahí. Eso. Habrá cerveza. Habrá cerveza. Para los bandos ilimitados. Y bueno, esta noche les estábamos contando que tenemos lo más surfero del 2017, que es una recopilación de 4 bandas de Quito, Ecuador, y una banda de Argentina, específicamente de Buenos Aires, grabada en los estudios Psycho Rex entre los años del 2015 y 2016. Toda la grabación y masterización fue hecha por Diego Maestre y Marco Rivera, que están aquí presentes. Humildemente, ¿no? Humildemente, güey, gracias. ¡Vamos! ¿Qué tal esa experiencia de masterizar, de la grabación, de ya sentarse? Ya me tenían cansado esas canciones. Aprovechar ahí que se cae la gente y tratar de dar una buena grabación. Y todo, solo lo disfrutamos en realidad. En realidad siempre lo disfrutamos. Como son bandas que ya cachamos y además también se acercaron a nosotros para grabar, entonces... Y vimos que había unas bandas que sonaban bien, medio diferente y todo, y quisimos hacer esa recopila para... como para mostrar lo que está saliendo, las nuevas bandas y el buen sonido que hay en estos tiempos también, ¿no? Bacán. Brainwash, ¿ya han escuchado el compilado? Sí, de ley. Sí. ¿Qué canciones es así como, fuera de las de ustedes, ¿no? ¿Qué canciones son como que las que más les han llamado la atención? Claro que sí. De ley, digamos que de la vieja escuela, antipático, siempre, siempre. Arriba. ¡Vamos! La verdad me gustan todas las bandas, es porque como es bastante variado, no es como que se encaja en una sola nota, ¿me cachas? Chuchaki me gustó bastante. Me gusta que se hayan dado la oportunidad de venir acá. Sí, bacán. Tener gente de otro lado y representando el trabajo de aquí de los chicos. ¿Ustedes cuánto tiempo van ya en la escena musical? ¿Hace cuánto se juntaron? Por cierto, Rick fue el que creó la portada de ahí. ¿Ve? Sí, gracias. Tú eres el creador de la portada de Lo Más Surfero. Sí. ¿En qué pensaste cuando hiciste la portada? Primero, bueno, me... En las inundaciones de aquí. Sí. Estaba lloviendo. Estar mojado en la calle. Digamos que siempre por la temática del surf, eso mismo quise aprovechar un montón. Y me gusta bastante también la cultura de los zombies y el horror y todo eso. Entonces decidí hacerle como un zombie surfeando. Y la contraportada es el mismo zombie golpeándose en unas piedras y desarmado. Claro, sí, como terminamos aquí. Gracias a los muchachos que colitaron ahí. Tuvo pegue, mijo. Ahí busquen en las páginas. Ahí está también, por cierto, está en el YouTube, en el Bandcamp. Tranquilo, visiten nomás que no tenemos cuenta para que nos paguen. Pueden buscarnos en Spotify. También estamos en... Hola, man. Hola, buenas noches. Hola, man. Esta noche entonces escuchando Lo Más Surfero del 2017. Y ya escuchamos hace un rato Chuchaki, Brainwash, The Bastardos. Escuchemos algo más. ¿Con qué será que nos vamos, David? También que por cierto fue los que ganaron el concurso aquí en el concurso de la Polo Sonora. Ellos también representan acá que ganaron el concurso y ahí está la muestra de... Ahí está la muestra de los paros, ahí un saludo, ¿cómo están oyendo? A ver, escuchemos entonces del tiro, Monos de la Era de Piedra, ¿le parece? Vamos ahí, esto es Polución Sonora. Yeah. más te ignoro. Me siguen y me buscan. La verdad me hace libre. Ya no vivo tu mentira. Recupero la razón y a cambio miedo a Carolina. Carolina. En el preciso lugar nos metimos a nosotros mismos por el capricho de amar. Sus ojos son curiosos, no me paran de mirar. Mi mirada es orgullosa, la ignora de la realidad. No hay manera de arreglar las cosas cuando quieres. No haces lo que dices, no cumples lo que prometes. Tus impulsos te controlan y a la vez te lastiman. Lo sé perfectamente, te conozco, Carolina. Carolina, Carolina. Pero ella se alejó, ella regresó, pero eso a mí no me importó. Si el pasado me atrapa, me libero con el presente. Sin miedo a nada, tú sabes, sin importar lo que dice la gente. Llegó el tiempo de afrontar las malditas consecuencias. Hoy en día aprecio su ausencia, fue una vez una experiencia. Carolina. Sonora. One more time. Pollution. Okay, pollution. Sonora. Pollution sonora. All right. Hey, this is Michael Graves, and I'm going to mess this up, but hello to everybody out there listening to Pollution Sonora. A chill of your spine crawls into your brain. Regreso, esto se llama Polución Sonora y escuchábamos y estamos escuchando esta noche lo más surfero del 2017 y mezclándolo un poquito también con algo del punk rock explosivo. Todo esto grabado en Psycho Rex 2012-2014. Y también hay otra banda, por cierto, que está ahí, pero todavía no sacamos el material de esos manes por vago. Tenemos otra banda que se llama De Putas, igual que son argentinos. Ah, bacán. O sea, bueno, el padre, el guitarrista y vocalista es argentino, el baterista es el mismo batero de Brainwash. O sea, por eso también no, como que no, no se le dio mucho impulso, porque ya no hay, pero como para recordar estaría bueno. Claro, sería buenazo. Siempre está bueno como dejar esos archivos sonoros. Justo lo que estábamos viendo del punk rock explosivo grabado entre el 2002 y 2014. Es una historia del punk larga. Muchas bandas que compartieron ahí. En eso fue evolucionando el estudio también, porque antes era como diferente. Luego como en otros lados. Ahí, en otros lados. Luego ahora estamos ahí ya como que un buen rato, ¿no? ¿Cuántos años? Ya, ahí vamos unos 5 por lo menos. 5 años. Y ahí sí ya nos quedamos, creo. Sí, hasta pues ahí bien ubicado. Esto también estamos haciendo las adecuaciones. Estamos buscando una alfombra, si hay algún alguno buen caritativo. No, no se espero. Eso, por cierto, estamos haciendo, necesitamos, ¿cómo es que es? Una obra social. Obra social. A ver, ¿qué fue? Estamos buscando una alfombra, por favor, que esté en buenas condiciones, medio grande para Psycho Records. Si ustedes son tan amables, pueden comunicarse, por favor, al número 0984-061-580. Muchas gracias. Así que si tienen una alfombra, ya saben, apoye ahí una alfombra para. Y en cuanto al estudio, ¿qué es lo que se proyectan? O sea, de aquí en unos años, ¿cómo se ven como estudio de grabación? Después de haber hecho ya un poco de historia alrededor de la música. Seguir trabajando como siempre con Antipásico, de ahí. Seguir dando la música. En realidad ahora estamos también trabajando en como en otras cosas, en cine también estamos ahí con una mezcla de una película. Sí, están llegando cosas diferentes también, estamos trabajando el audiovisual y también las bandas como siempre, seguir grabando y vamos a seguir tratando de recolectar buenos bandos y seguir sonando, siga sonando en la música, que no pare. Psycho igual hace de todo, no solo hace, como decimos, música, sino de todo, o sea, somos sonidistas y hacemos general, de todo. O sea, realidad, sí, hacemos sonido directo, para comerciales, para televisión, para radio, sí, para todo lo que sea, música, audio, música original. Entonces a veces nos ponemos a hacer poli y es muy divertido también. Eso es bacán. Y ahí la pasamos bien, ¿no? Qué bacán, se experimenta sobre todo. Sí, todo el rato estamos ahí. Es como un juego. Es un sonido de cabeza, entonces a disfrutarlo. Chéverísimo. Bacán. Qué mejor que con música. Y esta noche nos acompaña también Brainwash, que saludos. Son parte del compilado de Lo Más Surfero del 2017. En cambio, ustedes, ¿qué es lo que esperan de toda esta escena musical que se está creando, como que nuevamente está surgiendo de toda esta escena underground? Que sigan saliendo más bandas, que se pongan las bolas y salgan las bandas full. Es lo que más se necesita ahora, es como que gente creando más cosas, porque más allá de que hay poca gente que para bola, hay pocas bandas, hay pocas cosas que se puedan escuchar así de calidad. Entonces la idea, lo que yo digo es que se lancen, si es que hay gente que está escuchando esto y que tiene la idea o algo así como crear una banda o algo de música o arte, o sea, lo que sea, no solo música sino visualmente o en todas las ramas, que lo hagan, que se lancen, que eso es lo que hace la cultura la hace la gente más que la escena. Bacanísimo. Escuchemos entonces algo más de música y sigamos disfrutando de la cultura musical. ¿Le parece si vamos con algo del punk rock explosivo? Hágale, mijo. ¿Qué nos vamos, amigo? Estábamos recordando también a los Locos por la Pega, ¿no? Bueno, escucharemos Locos por la Pega con el rock de Lupo. Perturbados, no, sí. Saludos a Patucho Rigoberto allá, a la Proferina. We'll be right back. saben que estoy por acá. Tijuana, mira, me voy a divertir. Canto las nenas que están por aquí. Vamos todos a salvar. Vamos todos a salvar. Vamos todos a salvar. A disfrutar. Vamos todos a salvar. A festejar. Vamos todos a salvar. A rodar, rodear. Vamos todos a salvar. España. Eyaculación postmortem. Presentando su nuevo disco, Noches de Blanco Satán. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la puta mierda! Un show único que no te lo puedes perder. En escena. Eyaculación postmortem. Víctor Borte. La calle Morgue. Antipáticos Rock and Roll. Electroshock Therapy. Ojos Rojos. Sábado 20 de mayo. Entradas a la venta en Cannibal Tattoo Shop, Centro Comercial Espiral, local 114. $20. Día del evento, $25. Nos vamos a leer, ya nos vamos a descuadrar. Organizado por Estudios Crusty Look. Este sábado 20 de mayo vamos a estar disfrutando de la banda española Eyaculación Postmortem. Así que vamos a escuchar un tema de eyaculación. Ahí chéquenle a toda la gente que no ha escuchado y a toda la gente que ha escuchado, disfrútenlo. hablaban de lo bien que lo pasaban por las tardes a ir juntas a comprarse su brotar. Se meten en el culo a las palomas en el parque, sus dedos rebolludos con anillos de diamantes. Se aburren y critican a los niños y currantes y la vida las ha tratado muy mal. Llamaban con un joven semental y se terminaban de lo bien que lo pasaban, pues su vida no estaba para más. Dos buenas señoras que comían ansiolíticos paseaban por todo el ciudad y se terminaban de lo bien que lo pasaban por las tardes ahí juntas a comprarse su brotar. En el culo a las palomas en el parque, sus dedos revolludos con anillos de diamantes, se aburren y critican a los niños y currantes, y la vida las ha tratado muy mal. Estamos de regreso y escuchábamos ahí algo de lo que estaremos presenciando el sábado, este sábado en la industria, junto a Antipáticos, junto a Ojos Rojos. Vamos a la industria. Ojos Rojos también estará presente este sábado ahí en la industria junto a Eyaculación. Está también Electroshock Therapy, una banda de post-punk. La Calle Morgue también va a estar tocando. Y la Calle Morgue estará también presente ahí. Muy buena banda que ha estado ya presente durante algún tiempo. Eso vamos a disfrutar. Y también la música y las mezclas sonoras de DJ Víctor Vortex, que visita también el país. Y cerrando la noche, Eyaculación Postmortem en vivo. Así que bacán, vaya a la gente que le gusta y que no, y que no ha disfrutado. La Santa Eyaculación. Y que no ha disfrutado, vaya, pues eyacula, va a estar bueno Dios el show. Me ayuda. Así que eso, y esta noche hemos estado compartiendo lo más surfero del 2017. ¿Qué quieran? De salir a las calles de Quito con paraguas, salga con su tabla de surfear. De pasito, escuchando lo más surfero del 2017. Y a la gente que quiera disfrutar del disco completo, de todo lo que suena. Estamos intentando hacer una foto en vivo, pero es la primera vez que estamos. En todo caso, les decía que pueden buscar todo el compilado en YouTube, está completo, y en Bandcamp también está, ¿no es cierto? En Bandcamp, ese Bandcamp. Es bacán. No son los atunes, ¿no? Es bacán. Un compilado que reúne a 5 bandas y que han estado sonando en estos años, ¿no? Son 5 recientes. 5 bandas, 10 canciones, más de 15.000 horas de estudio. Tienen su tiempo, pero estamos ahí dándoles un patacito para que se haga más conocidas también ahí. Claro que también la única forma de... que la gente le escuche y se difunda ahí. De crecer es oyéndote, o sea. Y yo creo que por ahí va. Si es que se da la patada inicial, quién sabe, pueden llegar hasta... el Madison Square Garden. Como Reynolds. Claro, Bull, sabe, Bull Reynolds. Bacán. Chévere. Burke. Brainwash, ¿qué se ve? ¿Qué después de esta grabación, después de esto que han compartido con Psycho Rex, ¿qué se viene? Puede esperar la acabar gente. Todos los temas y alguna vez no invitarles de nada y nos veremos face to face, cacharán material de Brainwash. Y ahí todo está en redes, todo es gratis, no queremos lucrar de esta onda. Con nuestros medios estamos pagando ahí con los brothers de Psycho Record haciendo todo. Buen viernes. Con los manes vamos a acabar de grabar todos los temas y ya nos verán. Y vale, un saludo para mi Harry Rey. Todo bien, Rey. Bancamp, ¿sí? ¿Cómo es? Bancamp. Sí, ahí pones en Google Bancamp y vacila la verdad. Un club también, Psycho Rex. Casi todo está con Psycho Rex, entonces tal vez por ese lado lo pueden encontrar. Y te llega. En el Bandcamp estamos vendiendo. Cada tema. Cada lata. Cada lata. Y me decían, me estaban contando algo de una cumbia, de Brainwash precisamente. ¿Qué me Ah, Simón, estamos viendo si hay chance de ponerle ahorita y que tripeen la cumbia. Es como la premezcla de ley, pero el trailer de la canción tiene full samplers que son voces de este man que era el Febres Cordero, que dice no me huevo jamás, ahí le mandamos un muñequeo que todos le vieron ahí con su títer haciendo cagar en la risa. El tema representa full lo que es la costa, así la cumbia, nos gustó hacer énfasis. La lírica igual habla de lo que es la vida del quiteño, cuando te levantas, sales a hacer tus business, los chapos te joden. Lo que somos nosotros, pues brother, los jóvenes, eso es la cumbia, checa ahí. Y así nos despedimos de esta noche que ha sido bastante alegre, bastante interesante y sobre todo de mucha música. Eso está muy música. Bien. Gracias, Pablo, por el espacio, muchachos. Otra vez vamos con la labor social. Estamos solicitando una alfombra en Psycho Records. Si alguien es tan amable, muchas gracias. Pueden contactarse al... Sin mancha, por favor. Sin mancha, en un buen estado. 0984-061. Ya me equivoqué. 0984-061-580. Muchas gracias. Por la invitación, muchachos. Qué bacán. Les esperamos a todos ahí el 20, el sábado ahí, que vamos a estar en la industria armando relajo ahí. Vamos a Tipático de Kiso Rock. Bacano. Chévere, amigo. ¿Usted qué le tiene que decir a la gente? Ha estado callado. Serán bien. Verán dónde pisan. Verán dónde pisan. Verán por dónde caminan últimamente. Pasando cosas. Ahorita estábamos ensayando con este pana caliente con la pata rota. Sentado yo así con una gripe de fuego formal. Ojalá que el sábado. No, se ha garantizado, muchachos. No se preocupe. Aquí mi pana va a estar saltando en un pie, tranquilo. Venía en el bullarengue. Eso es lo que se viene para este 20 de mayo. Así que esto ha sido lo más surfero del 2017 junto a Psycho Rex y Polución Sonora. Y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias a Brainwash. Bacano ahí por la visita. Bacano. Nos estaremos ojalá viendo en otra ocasión. A ver si es que hacemos también alguna sesión polo con Brainwash. Sería muy bacano. Y nada, pues a nosotros nos encuentran en el Facebook también como Polu Sonora el perfil, Polución Sonora la página, y en el YouTube les invitamos ahí también que se suscriban a nuestro canal. Ya subimos esta semana la sesión de Piku. Cristal. Porque tomé cristal. ¿Se ha tomado cristal, amigo, usted? Bien, pues ya. Si a panita limón también. Eso. Despidamos entonces también este programa con algo más de lo más surfero del 2017. Para los de Bastardos, para los Chuchaki, para el Tiro, para nosotros mismos y para los Brainwash. Bacán, eso es lo más surfero del 2017. Esto se llama entonces Brainwash con la cumbia, ¿cómo se llama la cumbia? Cumbia surf árabe. Cumbia surf árabe, y luego escucharemos algo más de Bastardos y Antipatio, ¿le parece? Y con eso cerramos lo más surfero. Y les vamos a dejar más adelante también con lo más, con el punk rock explosivo también que siga sonando. Ya que estamos de una vez. Pueden ubicarlo en Polvo Sonora.